¿Hay alguien al otro lado? Me tiene cachondísima estar todo el día tirada en la cama y me apetecía un poco de guarreo virtual. He pensado que sería divertido ver cómo nos lo montamos para ponernos bien cerdas a través del único medio que tenemos ahora. ¿Te apetece? Es que necesito estimularme con algo diferente. Llevo un rato intentando correrme, pero creo que en el tiempo que llevamos confinadas me he recreado demasiado masturbándome y ya nada de lo que yo misma o mis juguetes sexuales me proporcionan son capaces de arrancarme un orgasmo. Te envío una foto de mi coño rojo e hinchado. Aún insensibilizado por el Satisfyer, sigo estimulándolo con la mano, mientras que tengo las bragas a la altura de los tobillos. Estoy deseando que me hagas o que me digas de todo. ¿Qué tal si me cuentas qué te pone cachonda y cómo te masturbas? ¿Qué es lo que más te gusta que te hagan o qué te encantaría hacer pero todavía no has tenido oportunidad? Podemos idear un plan obsceno para ponerlo en práctica más adelante. ¿Qué te parece, por ejemplo, si quedamos en la calle y probamos a follarnos a 2 metros de distancia o en los pasillos del súper de la esquina? O cualquier otra cosa que propongas con tal de romper la cotidianidad confinada. Y cuando todo esto vuelva a la normalidad y nos crucemos por el barrio, podemos mirar a otro lado o recurrir a las clásicas formas de un encuentro y terminar follando. ¿O no? Porque la verdad es que va a resultar bastante extraño haberte enseñado el coño y conocer todos tus antojos carnales antes que vernos cara a cara para tomar un café. Bienvenidos a Cómeme la Oreja, un programa pospornográfico indecente producido desde una cama sucia y caliente, que en tiempos de pandemia ha resultado ser nuestro refugio más recurrente. Este episodio lo vamos a dedicar a todo lo que ha rondado el deseo sexual durante el confinamiento. Porque aunque vayamos de zorras que podemos con todo, nuestros estímulos sexuales han variado tanto que no sabemos si volveremos a ser las mismas perras ardientes y podremos relacionarnos de la misma manera. Ahora que podemos darnos putivueltas y nuestra ansiedad hace semanas que alcanzó el clímax, nos vemos con algo de fuerza para hablar de lo que ha generado el estado de alarma en nuestras relaciones sexoafectivas. Probablemente nos desviemos un poco de la temática de Cómeme la Oreja, pero como somos unas desfasadas y en la temporalidad podemos reírnos de cómo hemos vivido todo esto, nos apetecía compartirlo. Y como todo producto comercial, vamos a subirnos al carro del corona marketing sin dejar atrás el panfleteo antirrepresivo. Y es que las formas de ligar en resistencia comenzaron por innovar nuevas prácticas e imaginarios, en la lejanía o en la virtualidad, pero pasaron directamente a saltarse el confinamiento y la distancia de seguridad. También, ya que lo único que hemos podido contemplar desde la ventana han sido cuerpos policiales tomando las calles, los hemos imaginado recibiendo toda la violencia que ejercen, porque la mayor fantasía también es ver arder al Estado y a todo lo que lo sostiene. Thank you. Joder, no entiendo lo que ha pasado. Llevo un mes entero queriéndomelo cepillar, creyéndole inaccesible, intentándome hacer la estrecha para seducirle, la más guarra para provocarle, casi arrastrándome. Y ayer, por fin lo conseguí. Es una de estas personas que te empotran contra la pared y te pasan la lengua de la boca a los pies en 3 segundos, que te dejan mareadita, con las patas temblando y sin saber qué ha pasado. Una real fucking machine. Y me folló por 3 horas seguidas. Y yo también le follé a él, ¿eh? ¿Qué vais a pensar? Nos comimos los coños, los culos, los sobacos y los pies, en ese orden y al inverso. Dulce, lento, duro y con mucha saliva. Y cuando por fin tuvimos el último orgasmo simultáneo, larguísimo, y de esos que ves a tus muertos en el infierno dándote recuerdos, pensé que quería repetir hasta morirme, que me encantaba. Hacía tantísimo que no me follaban así. De hecho, podía ser uno de los mejores polvos de mi vida. Pero en mitad del remolino emocional, él se abrazó a mí y le empezaron a caer lágrimas de los ojos. Y yo, aturdida por el cambio de impresiones, me espanté como una comadreja con el fuego. ¿Pero qué le iba a decir? ¿Que parase? Pues disimulando la cara de espanto, le dije: Cari, me voy un segundito al baño. Cogí mis cosas y me fui corriendo mientras escuchaba su llanto entre risas y arcadas. Y en esto que yo voy camino a casa pensando en el proceso que he pasado, que empieza por las miles de estrategias que he ideado para llamar su atención y por haberme comido la inseguridad que luego producía verle en persona. Pero continuaba queriendo cumplir las expectativas de un encuentro sexual sin compromiso. Así que camuflé la fragilidad de mis emociones para fingir estar satisfecha y sin cargas. Y sintiéndome bien por esta falsa fortaleza, obtener ese chute de autoestima que tanto necesito. Pues así sorteo como puedo todo esto para acudir a su casa. Y resulta que es él el que se derrumba. Y yo cojo y me voy, joder. Y cuando contemplaba que fuese yo la que pudiese quedarme bloqueada, me aterrorizaba. Y ahora me siento fatal. Y es que está genial convertirnos por momentos en amantes sin emociones y follar duro sin tener que descubrir a la persona que hay detrás. Pero es digno de analizar el pánico que nos da tener que cuidar a las personas con las que compartimos afectos. Todo para seguir participando en la producción en masa de relaciones sin complejidad. Para consumir cuerpos y sentirnos más liberadas por ello. Y cuando entramos en este juego, lo convertimos en un plagio del imaginario pornográfico. Invocamos al dios orgasmo con un ritual adaptado a la tradición vista en Pornhub, en base a una religión consagrada al metesaca, los azotitos, las lamidas o a tantas otras. Y de algún modo, completamos la transacción pagando con nuestro cuerpo el acceso a otro cuerpo. Y luego pagamos juntas, con diferentes monedas sexuales, para llegar a la producción del ritual. Pero en ningún momento queremos pagar la carga afectiva que generamos con este tipo de encuentros. Y es que cuando follamos, generamos otras sensaciones que no son únicamente placer, como son los afectos, cuidados, los enganches. Pero claro, esto no queda tan sexy mostrarlo. El hecho de compartir con alguien una emoción interna y ser abandonada, cosa que nos ha pasado como imaginamos a la mayoría, vulnera tanto nuestra autoestima que solemos aprender que esa emoción no debe ser mostrada. Porque claro que no soy un monstruo si no me pone cachonda ver al chulo este llorar, pero de ahí haberle dejado tirado hay un trecho muy grande. Suponer que esta persona no tiene emociones tiernas es cargarle con mi expectativa patriarcal. Me he comportado como un agente del capitalismo. Y ahora veo que yo también me comporté así en otras ocasiones. ¡Qué horror! Que mi puto lloriquee ahora no quiere decir que luego no me vaya a follar como un dios o que se sienta vulnerable después. Y yo le dejé ahí tirado, joder. Tiene todo el derecho a mandarme a la mierda. De hecho, es probable que lo haga. Pero tengo que intentar disculparme a toda costa. Uf, no sé, voy a volver ahora mismo. Porque al fin y al cabo, parece que todos arrastramos los mismos miedos. Suena el timbre y se abre la puerta. Mira, perdona, de verdad, perdóname. Es que me he bloqueado y se me ha ido la pinza totalmente. Lo siento. ¿Puedo abrazarte ahora? Cállate, pasa y ponte a cuatro patas, que ahora viene el momento de mi venganza, guarra. El deber de permanecer en casa y tener que trampear la ley para follar nos da tanto morbo que nos hemos saltado a la cuarentena. Por la excitación que nos produce sentirnos malas ciudadanas y por el riesgo a que nos peguen cualquier bicho, ya sea viral o policial. Llegaba tarde a la esquina de Fernán Gutiérrez con la calle de La Paz. La paranoia de la presencia policial. Una vecina en un balcón mirando bajo mi mascarilla con cara de sospecha. Como si supiera lo que iba a hacer. No habían hecho más que ponerme húmeda, nerviosa y hacerme andar más despacio para mantener ese pánico que tanto disfruto. Veo de lejos el fotomatón de la cita. Con unas piernas dentro. Vaya, parece que ya está ahí. Se está masturbando. Me quito la ropa interior a unos metros de distancia, como acordamos, y entro en el estrecho espacio que ya huele a sudor y sexo. Mi lengua recorre sus genitales. Oh, y noto que contiene los gemidos. Me agarra de la cara e introduce sus dedos en mi ano. Oh. No puedo controlar un grito de placer. Joder. Joder. Joder, qué gusto. Nos van a pillar. Comenzamos a joder de una, jodiéndonos, une a otra, jodiendo el confinamiento, jodiendo al mundo, con esa sensación de euforia que solo puede darte el fruto prohibido. Jódeme, jódeme, jódanse. Una sirena de policía. ¡Alto! Estamos en estado de alarma. Son ustedes unas criminales insolidarias. Están detenidas. La zona está acordonada. Gracias al aviso de una vecina solidaria, van a internar en prisión, donde deben estar los maleantes como vosotros. Salgan con las manos en alto y los genitales bien guardados. Salimos con las manos en alto, tan rápido como podemos, y a mi compi, ups, se le caen los pantalones mostrando su... El hecho El hecho de que me hagas sentir un criminal por follar, de que condenes lo sexual y los afectos por encima de comportamientos más productivos, además de ponerme incluso más cachonda, convierte y siempre convertirá estos polvos en algo revolucionario. La brutalidad policial siempre ha sido un virus, ahora declarado pandemia, con el sumativo de chivatas de balcón como secuaces. Agresiones arbitrarias, insultos, amenazas, detenciones, justificadas en la inédita situación que estamos atravesando. Los distintos cuerpos policiales se han quitado la careta y nos han cortado al manifestar sus más primarios instintos, los de agredir y ejercer su poder con violencia, impunidad y sin justificación alguna. Porque si hemos fantaseado con dar más gasolina a las fuerzas de seguridad, una cerillita también merece los acusicas de balcón y toda la ciudadanía que ha sido cómplice de un control mediante el miedo y que ha secundado y aplaudido a un grupo armado que también deja víctimas. Soy como tú quieras imaginarme. Puedo tener eso que llaman un cuerpo 10 o 100, lorzas apretadas o solo hueso tras la carne, un color más o menos pigmentado, o puede incluso que todo esto no sea relevante. Puedo llevar ropa apretada, de cuero, de lentejuelazo, de cualquier color, aunque mi intención sea quitármela toda. Imagina que estamos en un tétrico cuadrilátero sin ventilación. Se entrevé como de la pared chorrea humedad. Es un lugar frío, siniestro, casi fúnebre. De hecho, se asemeja bastante al típico cuarto de secuestro y torturas. La diferencia es que tú has accedido a venir. Estoy frente a ti y paseo lento mientras coqueteo desvergonzadamente rodeándote. La luz de una vieja lámpara vuelve el lugar aún más tétrico, ilumina el centro de la habitación y hace ver la cantidad de polvo que nos acompaña. Se puede oír el sonido chirriante de la decrépita bombilla. El cerco de luz alumbra dos sillas enfrentadas. Tú decides sentarte en una y en la otra. Yo poso mis manos en el respaldo mientras te miro fijamente. Rodeo la silla, me siento con las piernas abiertas y hago lentos movimientos con los hombros a la par de que te hago seña de que vengas a mí con el dedo índice. Abro y cierro la boca mientras dirijo ese mismo dedo hacia ella. Lo muerdo, lo deslizo por el perfil de mis labios. Apoyo las yemas de mis dedos sobre las rodillas y las deslizo hasta los pies mientras inclino mi torso. Subo con un ligero movimiento que termina con un círculo que mueve mi cabello. Te miro y sonrío, porque la excitación te paraliza. Tu cuerpo permanece inmóvil contemplándome. Vuelvo a abrir las piernas en un movimiento de enseñarte con descaro mis genitales, los charones stone. Me arranco la camiseta y te la lanzo. Reconduzco tu mirada cuando llevo mis manos a la cabeza. Alboroto mis cabellos y lo acaricio con los dedos. Voy recorriendo el camino hacia mis tetas. Las estrujo fuertemente mientras pellizco mis pezones. Orbito el eje de la silla moviendo la cadera. Junto las manos en mi ombligo y voy tirando para abajo de los pantalones. Disfruto cuando me apartas la mirada, pero aún más cuando me las devuelves. Contorsiono mis piernas y juego con ellas hábilmente. Tengo los músculos tensionados y noto cómo la silla adquiere una humedad viscosa y templada que me produce escalofríos y ganas de continuar. Me reclino sobre ella y abro los labios de mi coño con los dedos, enseñándote el color rosado de la parte genital que nunca ve el sol. Lo froto y le doy golpecitos. Con la mano entera comienzo a friccionar y amaso el contorno de mi vagina. Meto un dedo, levanto los pies del suelo y los abro en una gran V. Te doy el mejor plano de mi orificio penetrado. Me reclino sobre la silla mientras continúo con una pulsión lenta follándome. Introduzco otro y lo sacudo con fuerza en el interior de mi vagina, llegando a lo más hondo de ella. Apoyo mis talones afilados sobre la silla y levanto la pelvis mientras te pido que abras la boca. Estás a punto de recibir un chorro propulsado que te empapa la cara. Página de contacto. Imagina de contacto. Y me he dado cuenta de que tacto. El amor se convierte en rey. Llegó el momento de nuestra página de contactos, la sección en la que escucharás a tus vecines compartiendo sus fantasías, suplicando que les ayudes a cumplirlas, gimiendo y gozando, pensando en ti. Tienes la oportunidad de sacar del cuarto oscuro tus deseos, mandándonos textos, peticiones, anuncios o insultos a nuestro correo electrónico comemelaoreja@riseup.net. Os dejamos con Quiero, de la más sensual Saonda. Quiero tocarte. Déjame recorrerte con mis manos. Lento. Lento. Bien lento. Atraparte. Bien lento. Besarte. Lento. Presos y libres del deseo. Voy quitándote la ropa. Lento. Comienzo por tus pantalones. Desabrochando el botón superior, bajando el cierre, escuchando su apertura y tocando ligeramente tu ropa interior. Me dices que sea cuidadoso, que estás húmeda, pero todavía no. Todavía quiero sentirte. Lento. Sigo. Mis manos desde tus muslos, suben, acariciándote, tocándolo con la punta de mis dedos, subiendo lentamente por tus caderas, por tu vientre. Te levanto la camisa, lento, repito, lento. Te miro extasiado, me miras nerviosa, temerosa, pero caliente, te lo noto, tienes ganas. En silencio me besas, lento, tiernamente, besas mis ojos y tan lento como yo te he quitado la ropa, te pones sobre mí. Mueves tu cuerpo, me sientes. Me quitas la camisa que impide que tu vientre esté pegado al mío. Besas mi pecho, tocas mi espalda, mi cuello y bajas lento, como son tus besos, lento, suaves, llenos de ternura y de pasión, de un deseo máximo e intenso. Nunca me habías sentido tan deseado. Sigues bajando y palpas mi pene. Sabes que estoy excitado, cada vez más, más grande. Me bajas los pantalones, agarras mi pene y lento, lo acaricias, de arriba abajo. Lo besas, lento, lo chupas, lento, y me tocas, lento. Me desesperas y estoy muriendo. Estás sobre mí otra vez. Te toco completa, recorriendo cada rincón que esa posición me ha permitido. Tu torso, tu cara feliz, inquieta, quieres que siga. Bajo por tu espalda, tus caderas, te agarro el coño y me llenas de besitos lentos. Te siento tan cerca, con mis ojos cerrados, profundizando en el deleite de mi piel al tocar la tuya, sintiendo este calor, esta explosión. Tu respiración, quiero escucharte. Me acerco lentamente a tu oído, susurro bajo, muy bajo, todo lo que seguiré haciendo en este encuentro tan lento. Colgada a mí, pegada a mí, besándome, amándome, eres todo lo que quiero sentir ahora. Vuelves a bajar, me tienes demente besando mi abdomen, acaricio tu cabeza y me besas, me marcas. ¿Quieres decir que estuviste ahí? Créeme, mi cuerpo no lo olvidará. Te beso y nuestras lenguas se encuentran y el néctar de nuestra mente lubrica las ganas que tengo de darte placer. Te levanto en mis brazos, recostando tu figura sobre la cama. Estás estirada, llena de vergüenza al ver que te observo, pero me gusta, no te avergüences, porque observo la profundidad de tu ser. Te das cuenta de mis intenciones y cierras las piernas. Se retuercen solo de imaginar a lo que puedo, a lo que puedes llegar. Debo ser fuerte, tomar tus rodillas, abrirte. Tus manos se oponen, juguetonas, y tapan mi cara. Y no dices nada, pero todo tu cuerpo dice que quieres que siga. Y lentamente dejas de hacer presión sobre mis cabellos y cedes. Y me entregas tus vertientes. Te beso las piernas. Intentas cerrarme el paso, jugando. Retuerces los dedos de los pies al sentir el frío de los besos. Me acerco a tu vagina y bajo lentamente tus bragas y te miro. Tus mejillas son rosadas, tus ojos brillan. Termino de arrancarte las bragas y lentamente las bajo por los muslos, por las rodillas, hasta tus pies, que se encargan de lanzarlas lejos hasta el suelo. sujeto tus piernas y las abro de par en par para apreciar el lugar sagrado, ese que he esperado tanto para olerlo, beberlo, saborearlo y sentir en mi piel y ser parte de él. Te abro para besarte, dejarte marcas de los labios y que no se cansan de succionar cada jugo de tu cuerpo, cada bebida que me puedas proporcionar, y tus manos bajan, se tocan unas con otras mientras te beso y mi lengua se apodera de este territorio. Dios, cómo me excita saber que tanto te gusta, saber que estoy en tu mente y tú en la mía, saber que estas manos solo quieren más placer. Tócate, tócate, por favor, tócate y déjame verte. Y la intimidad, esta intimidad que hemos generado, lentamente agarras mis cabellos, sumerges delicadamente mi cabeza hacia tu vagina. Tu cuerpo se mueve al compás de la canción que suena de fondo y se mueve para sentir aún más mi lengua sobre ti, y te lamo y te chupo, y cada vez más rápido, en círculos, arriba, abajo, izquierda, derecha, derecha, izquierda, y te chupo y te succiono, y tú jadeas y tú respiras y yo me retuerzo de placer al verte disfrutar. No te cansas del estímulo y me gusta tanto que yo mismo me hundo y llego a la profundidad de ese océano inagotable de bienestar. Y tú gimes y me pides y me suplicas que no pare, y esto está tan bueno. Y te creo, me tienes atado con tus piernas y tu cuerpo ya no tiene control de sí mismo. Muévete, por favor, sigue así. Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete. Y dime, dime cuánto te gusta. Me agarras los dedos, te los metes en la boca, me calientas, Dios, y jamás me abandonas. Rasgas mi espalda. Y besas, me besas, me besas las manos, las muñecas, los brazos, y pides que suba para poder besarme la cara, detrás de las orejas, mi cuello, mis labios. Me quieres masturbar y tus manos en mi pene, y tus manos en mi pene, y me miras a los ojos. Y quieres saber qué cara pongo cuando juegas conmigo. Eres mala y al mismo tiempo, Dios, tan buena. Y me besas desprevenidamente y me masturbas rápido. Rápido, rápido. Dios, y me vuelves a besar. Y te llevas ese beso hasta mi pene y bajas lento, hasta mi glande. Y te lo introduces todo en la boca. Y siento tus labios bajar por mi cuerpo lento, lento. Besándome, besándome entero, atrapándolo entero. Dios, qué cara tengo. Dios, solo puedo cerrar los ojos. Solo puedo cerrarlos y abrirlos. Y la boca. Dios, no me puedo controlar. Y los dientes apretados contra los labios. Dios, me voy a explotar, voy a explotar, voy a explotar. Dios, Dios. Y tú tomas el control y me besas, me besas. Dios, ya no entiendo cómo llegamos a esto. Dios, y vuelves a agarrarme el pene. Dios, y me dices que no estás satisfecha, que necesitas más y más, que no lo puedes controlar. Dios, me lo agarras con las manos y arriba y abajo y arriba y abajo y lo mueves. Dios, pero te quedas ahí. Dios, Dios. Y ahora sigues besándome mientras me masturbas. Dios, y me lo chupas. Dios, me tienes loco. Dios, Dios. Ni aun cuando estás satisfecha me quieres volver loco, Dios, y yo te dejo hacer y sufro. Dios, esto es tan intenso, Dios. Dios, y déjame decirte que quiero traspasar tu piel, traspasar tu carne, y que siempre tengas esas infinitas ganas de recibir placer, tanto recibir como para dar, y nos consumimos, nos besamos durante horas, solo nos besamos. Dios, y ya no soporto las ganas de penetrarte, y me pongo encima de ti besándote preso de tus piernas que tienen mi pelvis contra la tuya. Y voy a entrar. Te lo digo, voy a entrar. Despacio. Suave. Lento. Mientras sigo besándote la boca, tu cuello, tu delgado y frágil cuello, deseando recibirte entera, deseando comerte. Y entro. Y llego hasta el fondo. Buenas, aquí os escucho desde la huerta. Mimo mis hortalizas con vuestro programa y desde que os pongo, los calabacines tienen mejor sabor y el pepino ya no amarga por el culo. Dejo el mensaje por la página de contacto ya que todavía no tenéis ninguna sección a los jornaleros busca esposo. Si estás interesado, en estas tierras no falta alimento, aunque yo tenga bastante hambre de carne humana. Un besazo, reina. Si consigo follar gracias a vuestro programa, os regalo una super cesta ecológica. Joder, ahora me dice que tiene las pelotas cargadas. Y yo el chichi que da palmas. Mira cómo se baja de la burra. Al principio iba de sobrao y ya sabía yo que tenía que estar todo perro con este confinamiento. Si no, a santo de que me iba a mandar esas fotos cutres de sus abdominales. Mándame una foto. Quiero verlo. Madre mía, pero ¿qué hago yo zorreando con esta mierda seca? Si es que voy que me folla a los árboles. Pero es que la Vane lleva 2 días sin contestarme y me he quedado media adicta a los polvos por escrito. Uf, Cari, ¿quién te ha visto y quién te ve con lo que tú has sido? Y acabas enganchada a unas descripciones de la polla de esta prima por escrito que no te terminan de saciar. Si yo lo que quiero es menos pantalla y más carne. Joder, pero qué atrevida. Ay, qué morbazo con ese piercing. Ahora sí que me la comí enterita. Joder, necesito algo ya de contacto con esta cachondez que llevo encima. Le voy a decir que se venga para casa ya. Tengo paranoia de la policía. Además, no está siendo nada realista ni solidaria. No seas egoísta y contente un poco, que ya queda menos. ¿Será gilipollas y me bloquea? ¿Tantos días de zorrear para esto? ¿Y qué pasa? ¿Que mi coño que me duele no es realista? ¡Joder! ¿Y ahora qué hago? ¡Uf! Voy a buscar a mi compi de piso y que me dé unos abracicos para consolarme. No, uff, pero con lo cachonda que voy eso solo va a empeorar las cosas. ¿Me masturbo otra vez? Es que no me siento nada sexy para masturbarme. Por más que me arregle para salir a la calle, solo me ve el cajero del súper con esa mascarilla y esos ojos de pánico por rozarme la mano al devolverme el cambio. Yo eso no soy capaz de erotizarlo, aunque de verdad es que estoy a punto. Creo que mejor me meto a llorar otra vez a la cama y verme otro capítulo de esta serie, que es una basura. En su mensaje de ánimo para levantar a la tropa, el ciudadanismo de moral blanco-burguesa y patriarcal se ha olvidado de decirnos qué medidas tomar para follar. ¡Qué sorpresa! Han reprimido, de nuevo, la existencia de la sexualidad como parte fundamental en nuestras vidas. Y a la vez, las redes se han llenado de formas de telefollar, y son muchas las que se identifican esta cuarentena, aun siendo adultes, con jóvenes adolescentes con la libido por las nubes. Desde la posporno reflexividad, llevamos un rato rayándonos por el efecto que el confinamiento ha tenido sobre nuestro cachonderío. Intuimos que nuestras oyentes habrán pasado el encierro sorteando las normativas represivas para poder liberar su libidinosa primavera. Entre virus, confinamientos y relaciones a través de las pantallas, también habrá quienes hayan adaptado sus polvos a los tiempos pandémicos. Multitud de estrategias del arte de ligar en resistencia se han vuelto fundamentales y nuevas formas de relacionarse telemáticamente han tomado protagonismo, y con ellas, inevitablemente, un mayor control digital sobre nuestros cuerpos y deseos. Pero no todo lo que ofrecen las pantallas es negativo. Como dato, en esta semana ha habido un repunte de un 25% en el porno mainstream, pero no solo. Este repunte también ha incluido al porno queer, ético, alternativo y postpornográfico. Aunque lo digital no sustituya a lo carnal, las nuevas tecnologías son un medio para guarrear con ton y son, y han incrementado enormemente. Ya se habla del sexting, que es básicamente el intercambio consensuado de fotos, audios y vídeos de contenido sexual. También el WhatsApp, que para quien no lo haya escuchado es básicamente usar el WhatsApp con funciones erotizantes. Pero ligar por internet no es algo nuevo, pese a que desde medios generalistas hayan alcanzado la fama durante esta pandemia. El cerdeo a través de internet era ya una práctica habitual para las disidencias sexuales y de género tras la extinción del cruising. ¿Acaso los ciberencuentros acabarán sustituyendo a la manera clásica de ligar cara a cara? ¿Nos dejarán sin barreras de comunicación cercana? ¿Convertirán a la guarra de bar en una idea de películas en blanco y negro? ¿Nos permite la tecnología explorar otros lenguajes más allá de los sentidos en las prácticas sexuales? ¿Puede la tecnología favorecer la comunicación sobre nuestras apetencias sexuales? ¿Tiene ventajas a la hora de explorar nuevos juegos imaginarios? Está claro que ni el código comunicativo ni el juego sexual que se produce online es el mismo que fuera de las pantallas. Cuando generamos expectativas sin tener en cuenta que el encuentro carnal precisa de cambio de ritmo, intensidad y presencia, el choque con la realidad offline puede ser total y shocking y traumatizing. La vida detrás de la pantalla, aunque no se palpe físicamente, también nos hace vulnerables, como la vida en vivo. Como putones reprimidas y encerradas, nos hemos planteado si el diseño mismo del confinamiento, como del propio sistema, ayuda a las familias tradicionales, nucleares y productivas a poder follar en casa mientras trata de destrozar las redes afectivas que tanto hemos luchado por trabajarles de más. Y es que nos han colado muchas cosas propias de la sexualidad pandémica. Una alerta que nos salta es la diferenciación que se ha generado entre sexo bueno y malo. ¿En el sofá en vuestro apartamento de clase media mientras Netflix se reproduce por inercia? Sexo bueno. ¿Saltarse el confinamiento y follar en el fotomatón? Sexo malísimo. Así no. El mismo sexting ha dado también un giro radical, de malo a bueno en cuestión de 2 meses. De ser un medio inseguro de zorras que enviaban guarrería y que acabarían siendo publicadas por su falta de prudencia y pudor, a una nueva forma de comunicarse idealizada y donde 9 de cada 10 revistas de moda lo recomiendan. Bombardean con que es el momento de follar para ejercitarse o para ocupar el tiempo libre. ¿Y si estoy demasiado tensa y preocupada por mis hijos y mi señor esposo me reclama chichi a todas horas? A lo mejor, un estado de alarma no encaja con mis deseos porque estoy acojonada. Entre toda esta explosión libidinosa, resulta imprescindible recordar que no es una obligación y que es una peligrosa trampa generar exigencias, propias y sociales. No podemos pretender una hiperproductividad ni en el plano sexual ni en nada. Ante este percal, hemos dudado incluso de nuestra propia capacidad de autosatisfacernos y fantasear nosotros mismos. Hemos sentido el agobio de intentar calmar la sed de afectos provocando gemidos propios, y no ha sido suficiente para alcanzar la plenitud de nuestro gozo. Porque que seamos una zorra no quita que cuando nuestra autoestima está baja, el hecho de masturbarnos y fantasear con le vecine buenorre nos hace sentir patéticas. Patéticas y solas, culpables de usar un ridículo intento de amor propio como parche de reemplazo, como instrumento de huida de la realidad castrante del deseo. Lo único que hemos podido hacer, aparte de reformular 500 teorías y cooperaciones contra el Estado, ha sido acompañar. Acompañarnos en los miedos y en las expectativas, en la distancia y en la ansiedad, y a veces también en los orgasmos. Ahora os dejamos con Psicofeminista Transfronteriza en su nueva sección Para Cómeme la Oreja, en la que nos dará unos consejos sobre cómo retomar nuestras relaciones afectivas y sexuales. Puede que durante el confinamiento de nuestras cuerpas hayamos tenido tiempo de sobra, no solo para desear aquello que se nos presentaba como imposibilidades del encierro, sino también para reflexionar sobre cómo operan en nuestras vidas esos deseos. ¿Somos realmente conscientes sobre lo que deseamos o con quién o quiénes lo deseamos? ¿Tenemos conciencia sobre los vínculos sexoafectivos que sostenemos con nosotros mismos y con lesotres? ¿La toma de conciencia es suficiente para reconocer nuestros deseos o para construir nuestros vínculos como queramos o de la manera menos nociva posible? Si no tenemos las respuestas a estas inquietudes, no pasa nada, que ya bastante hemos tenido que gestionar en estos tiempos pandémicos. El dilema sobre qué lugar ocupar dentro de una relación es bastante recurrente. Por más que pretendamos dejar que todo fluya, lo cierto es que muchas veces preferimos parecer desprendidas e indiferentes como mecanismo defensivo ante la sensación de vulnerabilidad que emerge de mostrar lo que sentimos o queremos. Sin embargo, reconocer nuestras vulnerabilidades y la complejidad de escapar de la lógica capitalista y patriarcal que subyace las jerarquías de poder-sumisión en las relaciones que entablamos no nos hace mejores ni peores. Más bien, nos permite ser conscientes de cómo las lógicas dominantes nos permean a todes y nos ofrece la posibilidad de elegir el modo en que queramos enfrentarnos a ello. Es fundamental cuestionar las prácticas sexoafectivas que nos han impuesto como la única posibilidad de relacionarnos. Aquellas prácticas que, a unas, nos relega a la entrega absoluta, a los cuidados, a la culpa, a la responsabilidad de conservar los vínculos y a la vulnerabilidad, mientras que a otros se les destina al descuido, la indiferencia, la falta de compromiso y a la irresponsabilidad afectiva. Para subvertir este modelo jerárquico que tenemos tan enquistado, necesitamos buscar nuevos referentes y plantearnos alternativas de relacionamiento basadas en el respeto, cuidado mutuo y la reciprocidad. Para sufrir menos y gozar más, necesitamos potenciar una ética sexual y amatoria a la hora de entablar nuestras relaciones. Debemos intentar poner en el centro el respeto mutuo de los deseos, los tiempos, las prácticas, establecer acuerdos, cuidar tanto el cuerpo propio como el ajeno e incentivar la comunicación honesta sobre gustos y malestares. Si bien no existen recetas mágicas para llevar a cabo esta difícil misión, la responsabilidad afectiva sobre los vínculos que construimos, más allá de ser un concepto de moda, es un posicionamiento ético desde el que enfrentar nuestras relaciones. Potenciar esta práctica implica combatir la brutal desigualdad propiciada por los roles de género tradicionales y así apostar por relaciones más equitativas y, por supuesto, anticapitalistas y antipatriarcales. Aprovechamos para deciros que si tenéis alguna consulta o duda que queráis resolver, podéis escribirnos al correo comemelaoreja@raisa.net y nuestra nueva colaboradora contestará encantada. También podéis aportar sugerencias musicales, relatos, páginas de contacto, por favor, y demás cositas relacionadas con esta temática guarrindonga. Hasta aquí Cómeme la Oreja en su versión menos explícita y más espesa. El hecho de poder salir a la calle, abrazar fuerte a los amiguis y quedar con todos los matches de Tinder, junto a nuestra inestabilidad emocional e incertidumbre en general, ha dado como resultado este episodio. Nota mojabragas y más de striptease emocional. Un besazo a todos los que nos escucháis por las diferentes radios libres y plataformas por las que emitimos. Podéis escucharnos desde Radio Pimienta en Tenerife, Radio Pra en Asturias, Onda Latina desde el barrio de La Latina y Radio Vallecas desde el Valle del Cas. Y ahora también en Irola y Ratia desde Bilbao. Que granan muy chica y nosotras muy guarra. ¡Muah!